en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Desde el 101.4 emitimos desde hace ya 32 años. Pero no solo en la radio, también nos puedes ver y escuchar en la televisión, en Teleelch, o desde cualquier parte del mundo si nos pones en la web teleelch.es o en Teleelch, la aplicación gratuita, en TuneIn Radio, Apple Music, iVoox y Alexa. Es martes 31 de mayo, cerramos este quinto mes de 2022. Estaba todo muy calmado, muy tranquilo. Estaba la gente ya de vacaciones. No podía ser tanta tranquilidad. Pere Milla se despide por el momento del Elche Club de Fútbol. El delantero ilerdense entiende que su contrato con el club termina el 30 de junio, aunque la entidad sostiene que existe una cláusula de renovación automática por una temporada más tras la permanencia en Primera División. Lamentablemente tenemos caso Pere Milla y esperemos que haya acuerdo y que no tengan que los tribunales resolver el asunto, porque sería una lástima, siempre lo es, y más con un jugador franquicia, con un jugador emblema y tan importante en la historia moderna blanquiverde. Ahora analizamos también su carta en redes sociales y bueno, pues un poco lo que opinan las dos partes. Todo viene por una cláusula que ya se barruntaba meses atrás que podría dar problemas. El propietario dejó claro hace semana y media en su comparecencia pública y también en nuestro programa A Todo Gol de que no había caso Pere Milla, y lo explicaba así Cristian Bragarnik. A ver, con Pere no hay ningún problema. Yo creo que no sé de qué lado, de qué lugar ha salido esta versión de que hay tiros y afloje. No, la realidad es que por lo menos esta propiedad y creo que toda la afición, todos estamos más que felices con Pere en el club. Pere ha mostrado un gran compromiso. Yo quito esos logros porque la verdad que ha estado en los momentos claves y ha sido más que importante. Pero más allá de los goles importantes, en los momentos estábamos ante un chico con un gran sentido de pertenencia, con mucha entrega, que creo que es un poquito un emblema del equipo y sinceramente a partir de eso entiendo y es claro que su agente y que Pere quiera defender lo mejor para sus intereses. Él tiene un año más de una prórroga que automáticamente con la permanencia se daba. Es real, he visto que ha salido público de que podría haber un error o no. Yo, para mí es muy claro el contrato y el jugador tiene un año más. Pero independientemente de eso, ni el club especuló con estirar ese año más. No, le hemos hecho una oferta por 3 años. Y lo que está pasando y que es lógico y que pasa en cualquier negociación es que el jugador trata de aprovechar su gran momento y defender sus intereses más allá del cariño que tiene el club. Y que este propietario trata de defender los intereses del Elche de la mejor manera. Si yo tuviera que medir en cariño o todo, volveríamos a épocas que no. Y yo tengo que buscar la medida y la manera de que sea. Ahora, pasado eso, si después rumores que hay que yo no creo tomaran otro rumbo, y bueno, veremos cómo se desenlaza. Pero por el momento yo soy optimista, Pere estará y trataremos de que él se quede contento y de que se quede por mucho tiempo. Bueno, pues muy contento, Cristian, ya te digo yo que no está, porque esto no puede ser un calentón, sacar una carta de despedida cuando han pasado ya 8 días desde que los jugadores se marcharon de vacaciones. Vamos a analizarlo en profundidad, también

las cantidades económicas. ¿Por qué? Pues porque él entiende que ha hecho una buena temporada y que salarialmente no está reconocido a la altura de muchos compañeros que cobran el doble e incluso el triple y que han hecho menos o mucho menos. Hasta ahí, completamente entendible y tiene toda la razón. Como también el club, y ya lo dijo Bragarnik, entiende que no es un problema lo de la cláusula. Para ellos, para el Elche, para Bragarnik, el futbolista está renovado automáticamente, pero van más allá y dicen, bueno, es que el chico es un emblema, es que lo ha hecho muy bien, vamos a ofrecerle 3 años. ¿Cuál es el problema? El económico. No puede haber otro. Aunque vamos a leer la carta de Pere Milla, pues para intentar, pues no sé, leer entre líneas, aunque me imagino que los más avezados en redes sociales, los que estáis todo el día, pues ya lo habréis leído y releído. Y bueno, pues dice lo siguiente. Titula El valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. Empieza diciendo Pere Milla, lamentablemente siento escribir estas líneas, pero me toca hacerlo. Por el momento es hora de despedirme de la que es mi casa. Ojo, como diría García, ojo al dato. Dice, por el momento es hora de despedirme. Yo es que aquí creo que Pere, y mira que Pere es un fenómeno, es un crack, yo deseo fervientemente que siga porque es bueno para él y es bueno para el Elche, pero creo que aquí se contradice, porque un adiós es un adiós, ni por el momento ni por el después, pero bueno. Leo textualmente, dice, por el momento es hora de despedirme de la que es mi casa, la que ha sido y considero que es mi casa, matiza. Llegué en junio de 2019 y después de cumplir 3 temporadas apasionantes, solo puedo dar las gracias a Nico Rodríguez y Dani Carmona por abrirme las puertas del Elche Club de Fútbol. Acerté de pleno en confiar en vosotros para este proyecto. Se acuerda del anterior director deportivo y de su ayudante. Dice, han sido 3 años maravillosos, pero también con momentos muy duros, como por ejemplo el de diciembre de 2019 en el que me hicieron sentir más fuera del club que dentro. Aún así, me voy con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado el máximo de mí por dejar la franja verde, color esperanza, en lo más alto. 3 años de pelear a lo Elche y lograr lo que parecía imposible. Vemos en este segundo párrafo, como dice, aún así me voy con la conciencia tranquila. Aquí sí es un me voy. Aquí no hay, no agrega lo de momento. Por un lado, quiero dar las gracias a todos los compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, junta directiva y todos los trabajadores del club. Gracias por el día a día que me habéis dado, siempre con una sonrisa, dando lo mejor de vosotros para hacer un Elche mejor y más grande. Sois la hostia. Greg y Pepperoni, os voy a echar de menos. No os atasquéis mucho sin mí. Bueno, espéreme ya en estado puro, ¿eh? Lo iréis escuchando. Dice por otro, dice por el otro. Claro, antes decía por un lado, ahora dice, por el otro a vosotros, afición, solo tengo palabras de agradecimiento, sois el motor del Elche, habéis hecho que un arritranco sienta que un club sea su casa. Me hubiera gustado estar presente y disfrutar del centenario junto a vosotros, pero creo que tendrá que ser desde la distancia. Aquí también deja claro que esto es un adiós definitivo. Nunca os podré devolver todo el cariño que me habéis dado. Gracias por subiros al carro de Perico y ojalá pronto nos volvamos a ver. Va terminando ya diciendo, y para ir terminando, quisiera desmentir los rumores que circulan estos días en cuanto a un acuerdo con otro club. El motivo de mi adiós no es económico. Cierto es que el dinero es importante, pero los valores y las formas para mí son más. Y ojalá podamos volver a sentarnos para escucharnos mutuamente. Esa frase, lo de ojalá podamos volver a sentarnos para escucharnos mutuamente, pues da a entender de que esto no es un adiós. Puede ser un hasta luego. Por eso digo que tiene varias contradicciones. Durante algunos momentos en la carta dice que esto ya es un adiós y que tendrá que vivir el centenario desde la distancia, pero por otro lado termina diciendo, ojalá podamos volver a sentarnos para escucharnos mutuamente, o al principio, que dice, por el momento es hora de despedirme. Insisto, yo las despedidas solo las entiendo de manera incondicional. Me voy, adiós. Un orgullo pertenecer a este club, con esta afición, esta camiseta, pero se acabó. Aquí él se acabó, no lo dice en ningún momento. Dice, termina ya diciendo, ahora sí me despido de momento, ojo, lo vuelvo a decir, dice, ahora sí me despido de momento de todos vosotros. Som, de Primera División, os quiero, y a mi pequeño gran amigo Martín también. Martín, que además es el hijo de Bel Beltrán y Vaquero, y nieto de Paco Beltrán y Fina Ayas, los presidentes de la Peña IFEMA. Con el que, bueno, pues Martín ha hecho muchas migas con Pere Milla y viceversa. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Mi opinión personal. Creo que Pere Milla, si quiere quedarse, se equivoca con esta carta. ¿Por qué? Porque no es lanzar una andanada, mantener un pulso con Cristian Bragarnik, la medida más inteligente y acertada para conseguir una mejora de contrato. Está claro que Pere Milla lo que quiere es que se le reconozca económicamente. Aquí cuando dice que lo que le molesta son las formas, parece que ha tenido algún encontronazo, si no, no se entiende. Dicho esto, de que para mí no es esta carta el mejor arma para negociar con Bragarnik, dicho esto, no le quito razón en que él lo que quiere es mejorar. Y entiendo, o puedo entender sus razones, aunque dice que no son motivos económicos. Yo creo que sí son económicos, pero es que es completamente natural. O sea, tú has hecho una gran campaña, eres emblema del club, eres un tío que te lo deja todo en el campo, pero es que además de todo eso, no solo eres un trotón, es que eres el máximo goleador del Elche con ocho dianas. Claro que sí, chapó, te mereces, y además has conseguido goles históricos, gracias a uno de ellos estamos, o a dos, el de Girona y también el del Oviedo, estamos en Primera División, entre otras muchas cosas. O sea, claro que merece un, no sé si decir un pequeño o un gran trato preferencial, pero merece una mejora de contrato. Claro, le preguntas a Bragarnik, y ya lo hemos escuchado, le han ofrecido una mejora de contrato, pero está claro que no la que él quisiera. Bueno, pues esto es una negociación, tira y afloja. Pero hombre, tirarle un órdago de este tamaño, de este grosor a Bragarnik con esta carta, yo sinceramente, Pere, no me parece lo más acertado. Alguien puede pensar, es que si no es así no lo va a conseguir. Yo creo que hay maneras de conseguir las cosas, negociando y no haciéndolas públicas. Porque Bragarnik tonto no es, y él sabe que se marcaría un tanto con una ampliación de contrato y una renovación a Pere Milla, pero sobre todo, y es lo más importante, Bragarnik sabe que Pere Milla es mejor tenerlo en la plantilla porque suma mucho más que resta. Y lo hemos visto esta temporada. Salga de titular o de suplente, es un jugador que te da algo que no tienen los demás. ¿Que no es el mejor en nada? No. Raúl González en el Madrid tampoco lo era, pero era un 7, un 8 en todo. Pues esto es Pere Milla. Que ya sabemos que no es Mbappé, pero es un jugador con nivel suficiente para jugar en Primera División y, ¿por qué no?, para mejorar considerablemente su contrato. Claro, si Pere Milla está cobrando, vamos a poner una cifra que no está muy alejada, si está cobrando 500.000 euros y hay compañeros que cobran un millón, millón y medio, 2 millones y hasta más, y su rendimiento no es que haya sido bueno, es que ha sido muy deficiente, es de entender que él pida una revalorización de su contrato. Pero aquí ya entramos en el tira y afloja, en la negociación, lo que el club considere y lo que tú consideras. Y seguro que se puede llegar a un término medio, porque las dos partes, en teoría, están condenadas a entenderse. ¿Por qué? Porque las dos quieren seguir juntas. Pero esta carta no le ayuda. Creo, ¿eh? Conociendo a Bragarnik, no le ayuda. Ponemos el ejemplo de Óscar Gil. Ya sé que Óscar Gil, en rendimiento y sobre todo en trayectoria, no tiene nada que ver con Pere Milla, aunque sea ilicitano. Pero Óscar Gil hizo unos primeros muy buenos meses. El ex director deportivo Nico Rodríguez llegó a un acuerdo con él para su renovación. Y Bragarnik entendió que era muy caro. Y lo paró hasta tal punto de que Oscar Gil se fue al Español, a un equipo que entonces bajó a segunda división. Ahora está en primera. Y nadie puede decir que Oscar Gil se equivocara. Fue una decisión personal. Y además luego, bueno, pues gracias a su papel en el Español ha estado en la selección olímpica sub-21 y medalla de plata. Pero vamos, lo pongo a poner como ejemplo de que Bragarnic no se va a casar con nadie. Y menos si le lanzan un órdago de este tipo. Ojalá me equivoque y Bragarnic lo haya encajado bien el golpe. Pero no parece, insisto, la medida más acertada. Ojo, desde mi punto de vista. Igual al final consigue lo que quiere y yo me trago el sapo. Pero aún así seguiré pensando que no es la medida. Yo creo que la mejor medida es sentarse dos en una mesa a negociar. Sea tú, sea tu representante, quien sea. Pero hablarlo en cuatro paredes. Otros pueden pensar, que también ha llegado la teoría, o me ha llegado la teoría de que Pere Milla ya tiene un equipo. Aunque él dice claramente en la carta que no tiene, que no ha fichado por nadie. Pero puede pensarse que tiene ya un equipo y que quiere salir de la mejor manera posible, porque se lleva muy bien y hay un gran cariño con Pere Milla, con la afición. Y así con esta carta, pues lo que consigue es que parezca que sea Bragarnic el que dice que no, porque se ha cabreado por la carta. Y así, bueno, pues la afición no le echa la culpa a Pere Milla. Mira, al final, si Pere Milla y el Elche no siguen juntos, puede pasar, ¿eh? Pero creo que sería un error para ambas partes. Primero, porque si esto acaba en un tribunal, van a salir perdiendo, las dos partes no, saldrá perdiendo una, pero ya, al final yo creo que sí las dos. El desgaste, la imagen, el no poder contar Francisco con un buen futbolista como Pere Milla, el que Pere Milla fiche por otro equipo y luego un tribunal le haga pagar, si pierde, si gana no, pero si pierde, la cláusula de rescisión. Ojo, acordaros del tema Zubiaurre. Iván Zubiaurre, exjugador del Elche, de la Real Sociedad y del Atleti, protagonizó un caso en 2005, creo que recordarlo. Tuve a Zubiaurre hace poco en las instalaciones de Massini Cars y nos contaba otra vez el episodio. Lo digo para los más jóvenes que no lo supieron. Protagonizó un escándalo en aquel entonces por un fichaje. Era de la Real Sociedad, el Atleti lo fichó, digamos, se lo quitó. La Real pidió daños y perjuicios, fue a juicio, se tiró el chaval, ya no es tan chaval, se tiró año y medio sin jugar, le cortó la carrera, desde entonces ya prácticamente no pudo enderezar su carrera y además le tocó indemnizar, si no sé si fueron con 5 millones de euros, bueno, una locura. Pere Milla ha calibrado bien, hombre, tiene que estar muy seguro de que tiene la razón con esa cláusula para desvincularse unilateralmente del Elche y luego que pueda pasar lo que pueda pasar con los tribunales. Pero es que, aunque tengas la seguridad, también Zubiaurre la tenía y el Atleti la tenía y les tocó pagar. Y luego lo peor, la carrera ya no volvió a enderezarla Iván Zubiaurre. Fue de aquí para allá a varios equipos cedidos, entre ellos el Elche, pero era un jugadorazo que acabó torcido. Y sería una pena tremenda. Yo entiendo que Pere Milla quiere aprovechar el que puede ser su penúltimo o su último gran contrato en Primera División. Insisto, se lo ha ganado a negociarlo en una mesa. Y luego otra cosa, también opinión personal. Pere Milla ha calculado de que aquí en el Elche es un jugador reconocido. Querido o no, lo siguiente, que tiene ya un estatus. En otro club va a partir de cero. Ni va a tener ese respeto, ni ese cariño, ni ese bagaje deportivo. Y Pere Milla, yo creo que es un jugador que tiene que haber todo esto, le tiene que haber dado vueltas. Tiene que haberlo no en 7 días desde que terminó la temporada. Yo creo que llevará varios meses, porque ya hace meses que le preguntábamos así, con la boca pequeña por esto, y él con la boca pequeña respondía, no. Sí, yo recuerdo en alguna entrevista que nos decía, si nos mantenemos en primera, la renovación es matemática, ¿no? Pero bueno, eso hay que mirarlo. Él ya lo tenía claro, que eso no era así. Bragarnic, en otro de los cortes, en su rueda de prensa, decía esto sobre Pere Milla. Te repito, el caso de Pere, le hemos hecho una oferta de 3 años cuando podríamos especular a continuar ese año, es porque hemos valorado. La diferencia que hay es que obviamente su repre, mediante el pedido de Pérez, quieren algo mayor, y esa es un poco la discusión en la que estamos. Trataremos de llegar a lo mejor posible para que el jugador continúe, no solo un año, sino tres, y de la mejor manera. Pues, claro, escuchando a Braga Garnier, dice, a ver, si es que lo quieren, si es que le quieren hacer tres años, sí, pero no al precio que Pere Milla entiende que lo vale. Y además, también insisto, la carta habla de las formas. Algo ha habido ahí en cómo se ha llevado el tema que no le ha gustado, y por eso habla de que han fallado en las formas. Decía, el dinero... el motivo de mi adiós no es económico. Cierto es que el dinero es importante, pero los valores y las formas para mí lo son más. O sea que parece que algo, algún encontronazo ha habido y que igual a Pérez no le ha gustado. Y vamos, yo lo que terminaría diciendo es que las dos partes tienen que ser inteligentes. Si las dos quieren seguir unidas, y además en el entorno, la afición, yo creo que está... ayer estaba fastidiada, estaban pues algunos incrédulos, otros con escepticismo, algunos con rabia, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué significa esta carta? ¿Por qué Pérez? ¿O por qué Elche? El Elche, digamos que dio el primer paso con esa renovación de tres temporadas, a Pere Milla no le gustó y suelta esta carta, pero yo creo que al final, si las dos partes quieren seguir ligadas, todo se puede resolver. Esta carta pues no deja de ser más que un intento, seguramente, o de no sé si de reconducir la situación, o de dejarla zanjada definitivamente, pero si Pere quiere seguir, yo creo que todavía hay tiempo para negociar, para hablar, para sentarse y para pulir los matices que haya en esa cláusula. Pero llegar a tribunales con esto, llegar a juicio, no presentarte el día 4 de julio en pretemporada, esto empezaría a ponerse muy mal. Sobre todo, insisto, yo creo que para Pere Milla, también, lógicamente en tema de rendimiento, creo que para el Elche sería un mal negocio no poder contar con tu máximo goleador y que te ha dado tanto en los últimos años con goles importantes. Y además un jugador que suma. Por eso digo que si las dos partes quieren, todavía se puede solucionar. Estamos muy a tiempo de solucionarlo. Vamos a ver los próximos capítulos, pero por desgracia tenemos caso Pere Milla y el culebrón da la sensación de que acaba de empezar. Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. Es temporada de terrazas y picoteo, pero picoteo del bueno. Pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Estamos a martes 31 de mayo, seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca y como cada martes saludamos a nuestro compañero José Antonio González. Buenas tardes, José. Hola, Paco, muy buenas tardes. Para que nos acerques la actualidad del fin de semana con, bueno, pues mejores noticias, otras no tan buenas, pero ¿cómo nos ha ido en este fin de semana? Sí, pues Paco, ayer repasamos el descenso a Primera Nacional del Elche Club de Fútbol Femenino, hablamos también del Campeonato de España Juvenil Femenino del Club Balonmano Elche Atasa, pero el fin de semana, como bien dices, nos ha dejado más resultados. Por ejemplo, vamos a seguir hablando mucho de balonmano porque ya ha terminado la Liga Guerrera Ciberdrola para el visitelche.com del técnico oriolano Joaquín Rocamora. Las ilicitanas despidieron el curso con un empate a 23 en la pista del balonmano Morvedre el pasado fin de semana y por lo tanto acaban la liga en la sexta posición, por lo que no se ha conseguido la clasificación para competir en Europa la próxima campaña, al menos a través de la competición doméstica, aunque la opción sigue abierta si otro club renuncia a su plaza o incluso vía invitación por parte de la organización. Las guerreras Nicole Morales y Giselle Menéndez hacen balance de lo que ha sido esta temporada que acaba de finalizar. Bueno, creo que hemos sido un equipo que al principio de temporada éramos un equipo, al final hemos acabado siendo otro equipo. Creo que ha sido una montaña rusa, ha habido momentos en los que hemos estado muy bien y hemos sabido aprovecharlo, de otras que en los malos momentos no hemos estado, pero sí que hemos intentado rehacernos y al final en general la impresión es buena, aunque haya acabado un empate, este último partido creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, se ha antepuesto ante todo y al final pues estamos contentas. Fue una temporada muy irregular. Empezamos con un equipo, tuvimos muchas lesiones, lo cual nos condenaron por momentos, pero creo que nos hizo muy fuertes y sacamos puntos que la gente daba por perdida y nosotras, sin embargo, seguimos creyendo en nosotras. Así que es un valor muy positivo para nosotras y un orgullo, la verdad. Como bien nos cuentan las guerreras, Paco, el Club Balonmano Elche visitelche.com ha tenido que reponerse a muchos contratiempos, pero siempre ha competido y ha acabado haciendo historia tras alcanzar, recordemos, los cuartos de final de la Europea ANCA. Por otra parte, ayer te lo comentaba, el Elche Grupo ASA se ha clasificado para el Campeonato de España Cadete Masculino tras completar un sector sobresaliente con 3 victorias ante el Leganés, el Club Deportivo Josefinas Mérida y el Balonmano Maracena. Los ilicitanos han hecho historia porque es la primera vez que el equipo cadete masculino de la entidad se mete en la fase final del Campeonato de España. Esta mañana hemos hablado en Teleelche Radio Marca con el entrenador ilicitano Pau Saiz. Bueno, creo que cuanto más contentos, mejor. Creo que el equipo ha salido muy confiante de esta fase final. Creo que los padres y los jugadores prácticamente no nos esperábamos algo así, era algo histórico. Hemos hecho historia en el club y creo que bueno, todo el trabajo que llevamos haciendo desde septiembre, cuando empezó la temporada, hasta ahora, está dando sus frutos. Los jugadores cada vez van a más y creo que es un premio para ellos y para toda la ciudad que se pueda jugar una fase final aquí en Elche. Sin duda, el primer día sabíamos que era muy importante estar concentrados, metidos en el partido. Estábamos jugando contra el segundo de la Comunidad de Madrid. Sabíamos que iba a ser un partido sobre todo muy duro físicamente y que teníamos que dosificarnos para llegar a los siguientes días. Conseguimos la victoria, eso nos dosificaba un poquito más, ya que el segundo partido era quizá menos físico, un equipo más sencillito, el primero de Extremadura. Sobre todo nos vino genial para afrontar ese último día con el pabellón en contra, con todo el pueblo de Maracena que nos han tratado de lujo. Y al final, pues oye, en el último minuto cayó la moneda de nuestro lado y pues conseguimos llevarnos la victoria. Además, como bien dice Pau, un detalle importante, ayer se celebró el sorteo y la sede será Elche, por lo que el Club Franjiverde será también el anfitrión de la fase final. El campeonato se disputa en tierras ilicitanas del 8 al 12 de junio y el Elche está encuadrado en el grupo 2 junto al Cadete B del Barcelona, el Balonmano Bahía de Almería y el Club Deportivo y Placea. Bueno, creo que hemos tenido suerte, evitamos al Barça A, tenemos al Barça B en nuestro grupo, que es quizá el equipo de un año menos, con, por así decirlo, menos nivel, pero ya están demostrando que es un equipo que viene pisando fuerte, y hemos evitado también a otro rival fuerte como es Alcobendas, que es el primero de Madrid. De todas formas, creo que habrá que luchar, que habrá que ir partido a partido, como dicen algunos entrenadores, pero es que es totalmente así. A falta de saber cómo quedaremos o cómo queden el resto, tendremos que ir evolucionando poquito a poco y también esperar, porque como hemos visto con las chicas, la diferencia de un solo gol, aunque ganes un partido, te puede hacer clasificar. Y ya la última, Pau, el técnico del Balonmano Elche Grupo ASA, ¿cuál ha sido la clave para que el equipo ilicitano esté rindiendo tan bien esta temporada? Yo creo que es la unidad que hemos hecho como equipo. Cuando me pongo a analizar equipos contra los que jugamos, siempre veo alguna individualidad, dos o tres jugadores que destacan por encima del resto, pero creo que sin duda nuestro equipo destaca la unidad. Tienes que mirar las actas de los partidos, ver que todos los jugadores prácticamente meten un gol. Hace poco vimos que hasta el portero en una ocasión sumó un gol también, así que creo que es la unidad, el trabajo defensivo que hacemos, que también es muy bueno, y veremos a ver cómo llegamos a esta fase final, sobre todo como bloque. Pues seguiremos de cerca al equipo de Pau Saiz la semana que viene en el Campeonato de España que se celebra aquí en Elche, en la pista del pabellón Esperanza Alag. Y por último, Paco, destacar el resultado del Clínica Blasco Joventut de Elche el pasado fin de semana en una nueva jornada de la Primera Nacional Femenina de Fútbol Sala. Las chicas de Andrea Lacrampe perdieron 3-4 en el Esperanza Alag ante el Torreblanca. Una pena porque las ilicitanas se marcharon 0-3 al descanso perdiendo, pero reaccionaron en la segunda parte con 3 goles de Carolina, Paula Sánchez y Claudia Terrés, pero el equipo visitante terminó llevándose la victoria. Ya solo quedan 2 jornadas para acabar la competición y el Joventut, como ya hemos contado, lleva descendido deportivamente varias semanas, aunque sigue compitiendo y no baja los brazos en una temporada histórica como es la de su estreno en la máxima categoría. Ya está. Pues hasta aquí las noticias del fin de semana. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Y también a todos vosotros, mil gracias por estar ahí un día más. Como siempre, la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego.